WIAC 740 San Juan, WISA 1390 Isabela, WIAC 930M Cabo Rojo Mayagüez. Merry Christmas, everyone. Deseándoles una feliz Navidad y un maravilloso Día de Reyes. WIAC 740, arropando a todo Puerto Rico. WIAC 740 San Juan, WISA 1390 Isabela, WIAC 930M Cabo Rojo Mayagüez. Merry Christmas, everyone. Deseándoles una feliz Navidad y un maravilloso Día de Reyes. WIAC 740, arropando a todo Puerto Rico. Saludos amigos, soy Leandro Paredes, presidente de Life Extension de Puerto Rico, especialista en nutrición y en suplementos anti-envejecimiento. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta a usted o señora que me está escuchando en estos momentos. ¿Tiene usted problemas con la salud de los cartílagos, ligamentos, huesos? ¿Tiene desbalances hormonales, artritis, osteoporosis, dolor de espalda, úlceras diabéticas, disminución del tono muscular, falta de lozanía y el vigor de una piel juvenil? ¿Tiene usted pérdida de cabello, las uñas amarillentas? Miren, todo esto, queridos amigos, es causa de poco colágeno en su cuerpo. El colágeno se va perdiendo a medida que usted va envejeciendo. Solución la tenemos aquí en Life Extension. Tenemos la solución para usted verse y sentirse bien de adentro hacia afuera. Mejora la salud de su cabello, le da fuerza, refuerza las uñas, le da firmeza, elasticidad a la piel. Es una fórmula clínicamente comprobada. Nuestro colágeno se complementa perfectamente y es un suplemento que se ha desarrollado para mejorar la vida de las personas. No solamente el cabello, la piel, las uñas, sino todo su órgano, todos los órganos de su cuerpo se va a beneficiar. El colágeno impacta todo su cuerpo y todo sus órganos. De hecho, es un recurso natural por excelencia para revitalizar, sanar la piel y detener el deterioro progresivo que es causado por el envejecimiento y el medio ambiente. Y en Life Extension, que hemos ayudado a más de 50.000 personas, yo, Leandro Paredes, te quiero ayudar. Y tenemos en este momento el colágeno, óigame bien, un colágeno muy especial de la línea de anti-envejecimiento, la línea de rejuvenecimiento, a un precio especial para ti, para que tú lo puedas probar. Estamos hablando de un tratamiento para 5 meses. O sea que está resuelto tu problema. Si estás padeciendo de cualquiera de estas situaciones, prueba el colágeno. Y te lo voy a hablar a un precio muy especial. Yo, Leandro Paredes, te garantizo que este producto te va a cambiar la vida. Y el precio no lo vas a poder conseguir en ningún otro sitio. Comunícate con nosotros al 787-723-2929, 723-2929, o visítanos. Estamos en la marginal de Santa Rosa, Bayamón, a San Juan, y abrimos los 6 días a la semana. Lo importante, amigo, que empieces a añadir años a la vida, vida a los años, y hay un producto que te va a cambiar la vida, y es el colágeno. No pierdas esta oportunidad. Muchas gracias. Ya van a empezar las fiestas de Navidad, y el jibarito cantando a todo nos va a alegrar. Como muchas menos recuerdan, el más remoto rico se escucha el jibarito cantando su inspiración. Acerca la Navidad. acerca la Navidad. Y a todos nos va a alegrar el jibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad. Y a todos nos va a alegrar el jibarito cantando aire de felicidad. Tempranito en la mañana se escucha nuestro folclor y la noticia que salga se comenta sin temor. Hay temas interesantes, hay picardía y humor. Cubriendo toda la isla, nuestra señal la mejor. WIAC les desea Navidad en paz y amor. 740, la original. Navidad en paz y amor. De Mayagüez rumbo al campeonato número 20. Disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez. ¡Ahí vienen los indios! ¡Isabela! Llegó la época más bonita del año, la Navidad. Y producciones NT, Cover y Más Cover, Telenorte, Polyphone House, Angie Towin y Buffalo Printing presentan la tradicional caravana de Navidad del Querendón Baby Tamares. Sábado 16 de diciembre, 5 de la tarde, zona industrial, Avenida Agustín Ramos Calderón, Isabela. Y finalizando en la plaza pública, dulces, regalos y los personajes de Disney. No te la puedes perder, la tradicional caravana de Navidad del Querendón Baby Tamares. Acompáñanos y feliz Navidad. La Navidad se vive en familia y se celebra con todos. Muchas felicidades te desea WIAC 740. WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del pasado programa.